Tashi Teshuksi. May it go well for you, and may your hearts be gladdened with the songs and music of Mexico. Bienvenido, amigos, te vivo a México, la tierra de fiesta se ve donde quiera. Oigan las marimbas y mariachis también, tocan serenatas y ritmos latinos. Vengan aquí a oír la música que están tocando ya, también a cantar. En México la gente es muy feliz, pues vengan a gozar, vengan a celebrar. Hola mis amigos, vengan a festejar, en Taxco y en Puebla y Tampico también. Bailen tapatío, le va a gustar a usted, cuando en Acapulco bailar el gran compás. Venga a jugar, aquí hay para todos, en Uxmal o Cancún, La Paz o en Tulum. Hay mucho para ver, también festividad, de día y de noche, la fiesta es un placer. Welcome mis amigos to friendly Mexico, to the land of fiestas where everywhere you go. Listen to marimbas and mariachis too, playing laughter rhythms and serenading. You can join the crowd, the music's good and loud, the air is full of sun, so come and sing along. Because in Mexico, when people smile at you, there's just one thing to do, be young de fiesta tú. Hola mis amigos, it's fiesta time for you, in Tuscan, in Puebla, and in Tampico too. Dance a tapatío, you love the magic beat, swing in Acapulco with anyone you meet. Join the fun, it's here for everyone, in Uxmal or Cancún, La Paz or in Tulum. You'll find there's much to see, there's great festivity, from dawn to late at night, the fiestas have delight. Welcome mis amigos to friendly Mexico, to the land of fiestas where everywhere you go. Listen to marimbas and mariachis too, playing Latin rhythm and serenading. You come join the crowd,